de rockero si abrimos a flaugilada. Si abrimos a flaugilada y en miles de trasnochadas, lluvia, viento y aguacero, si abre pechao toro fiero, si abre andao entre el guachaje, si abre rejuntao coraje pa hacerle frente a la vida. Hoy mi fuerza está vencida, voy en el último viaje. Si habré juntado emociones andando de pago en pago, andando de pago en pago, y si me habrán hecho halago de aprecio y ponderaciones, si habré juntado emociones pa' complacer al guachaje, si habré templado el cordaje del metal en la Argentina. Y hoy ni una estrella me guía, voy en el último viaje. Por eso es que solo y triste, yo que fui tan andariego, yo que fui tan andariego, de donde estoy no me muevo, mi alma de luto se viste. Y si el destino me insiste que de un corchazo me ataje, diré adiós al paisanaje de mi suelo tan querido. Y pa'l rincón del olvido me iré en el último viaje. Te lo pido por favor, Ricardo, no te vayas de un corchazo. No te mueras nunca, Ricardo. Richard. No te rajes de un corchazo, te lo pido por favor. Sos muy, muy, muy grande. Una versión adaptada, diría. Tremendo. ¿No? Me encantó, nos encantó. Ya la hemos escuchado, pero hoy le hemos prestado un poquito más de atención y además la estamos comparando con la original. En realidad no es una letra de Iorio, sino que es un tango, una milonga, que tiene unos cuantos años. Letra de un tal Gandala, que no sabemos quién es, y música de un tal Araya, que menos sabemos quién es, pero estamos acá para aprenderlo, ¿cierto? Gandala y Araya podría ser un estudio jurídico tranquilamente, ¿no? Sí. Tal cual. Es una milonga y que en su momento fue interpretada por Edmundo Rivero, o sea, popularizada por él. Y acá en este disco que estamos pasando, ustedes saben, Iorio graba con los guitarristas de Rivero. Disco del 14, ¿no? 2014. 2014 del año, sí. Del 2014, no del 1914, que bien podría ser. ¿Cómo nos hemos reído cuando salió ese disco? ¿Se acuerdan? Me acuerdo, creo que nos reímos mucho más, sobre todo, ¿dónde lo vendían? ¿Dónde lo vendían? Sí. Lo vendían en pizzería Los Hijos de Puta más a la vuelta. Menos, más o menos. Era, era kilómetro no sé cuánto, Cristian. Era no ruta 127, era. ¿No? José Cepaz, por ahí. Sí. Pero aparte era, y buscar el disco en, y te mandaba, ¿entendés? Ruta no sé cuánto, un puesto de merchandising en el medio de una ruta. Sí. Era tremendo. 197 y algo más cerca de un mercado central que hay en José Cepaz. Me acuerdo que era con señas y todo. La indicación era con señas, con indicaciones de ese estilo. Era tremendo. Pero el disco está buenísimo y acá Iorio le cambia la letra a la original, que dice mis años de recero. En realidad él le manda en mis años de rockero. Y cambia otras cosas también, como por ejemplo el temita del corchazo, que no exactamente dice eso la original. Pero mira que la historia del tango ha tenido un montón de esas situaciones en las que los cantores han tergiversado un poquito la letra, sí, para adaptarla a su forma. Seguro, con también términos que son similares, pero que los van cambiando, ¿no? O sea, que significan lo mismo, perdón, pero que por ahí el término lunfardo es otro. Bueno, señores, tenemos una gacetilla que pasar, un material que agradecer. Próximamente hablaremos seguramente con la gente de los García Arena, gente de aquí, del barrio, desde donde sale la rocker para todo el mundo, desde Parque Patricios, ¿no es cierto? La gente de los García Arena Este jueves 28 de julio a las 20 horas va a estar en el Teatro del Cubo, esto es en el Abasto, ahí en Celaya 3053, grabando un CD, un DVD en vivo, de su disco Tiempos de Esquina, es un disco de este 2016. Bueno, los garcilanos, ustedes saben, tango y murga porteña, se forma en Buenos Aires en alrededor del 2009 con el objetivo de devolverle al tango su lugar dentro de nuestra cultura ciudadana. Los garcilanos se forma misturándolos con el crisol de colores que representan la música tradicional de Buenos Aires. Componen, escriben y arreglan su propio repertorio con temáticas actuales, emotivas, profundas, enredando sus acordes entre el bandoneón, acordeón, guitarra, bajo y bombo con platillo, instrumento madre de la murga porteña. Repetimos, entonces, jueves 28 de julio, 20 horas, oportunidad de verlos en el Teatro El Cubo, allí en Celaya 3053, en el marco de la grabación. O sea, es un show copado, pulenta, bien pulenta, está buenísimo cuando uno puede participar de estos shows, porque sabe que están de todo de puntillas, súper organizado, porque se trata de la grabación de su CD, DVD en vivo. Vamos a escuchar algunos temitas de los Garcilanos. Vamos a escuchar dos de corrido. ¿Qué tenemos primero, Juano? Primero Requiem Pagano, es uno que ya hemos conocido, y luego uno más cortito, Se Torca. Se pone triste porque el corso ya se va. Serpentinas en el pelo, ya se ha muerto el carnaval. Las pibas en los balcones van cerrando el ventanal. Mi amor no tiene esperanzas porque ha muerto el carnaval. Murga, no sueltes mi mano y llévame donde se esconde el carnaval. Que tu adiós sea mi voz, el eco trepado al viento vuelto pregón, y desangrando en aplausos agoniza el corso y la gente se va. Que tu adiós sea mi voz, el eco trepado al viento hecho canción. Los foquitos de colores ya no nos van a alumbrar. Se vienen las noches largas porque ha muerto el carnaval. Las mangueras que descansan, los pibes no mojan más. Se me está secando el alma porque ha muerto el carnaval. Murga, no sueltes mi mano y llévame donde se esconde el carnaval. Que tu adiós sea mi voz, eco trepado al viento vuelto pregón, y desangrando en aplauso agoniza el corso y la gente se va. Que tango trepado al viento hecho canción. Que tu adiós trepado al viento vuelto pregón, que tu adiós sea mi voz, el eco trepado al viento hecho canción, que tu adiós sea mi voz. Sin aire te deja el buche seco, viejo. Amaneció como a las 3 de la matina el bulincito de la calle Pedro Echagüe, el que no entiende de chicle ni chocolate, el que cuando se apaga el barrio se ilumina. La rantifusa ventanilla medio abierta es el traspié de la milonga de adoptarlo por dos chirolas bien frappé y sin pensarlo. Ya está en tu mano está la cástica experiencia. Cordón de una vereda o acolchonados caserones con umbrales que en el pasado han sido cuna del amante, hoy guardan besos de cartón por dos monedas. Como una naifa traicionera ahorita fuiste, si fuese sabes sería picas eso, para con tour si fuiste mi noche triste, si fuese pillo nunca hubiera dado el beso, sos la canción que a mi garganta hoy machaca, anestesita para el enfermo del trago. Y engallolado, pero mañana, quien me saca la resaca.